¿Pero qué es? Sí, ahí. Está contado, es uno por cada sí. ¿Pero qué será? ¿Eh? ¿No sabes qué es? Es vacuno, ¿qué? ¿Qué sabes? Me voy a caminar, ¿no? Thank you. Thank you. Thank you. 7 y media de tiempo. como que les dio diarrea a varios. ¿Piensas regresar a Jaime? ¿Ahora en la noche? Espero en Dios, la verdad no lo sé. ¿Sí? ¿Cómo quiere después? Hasta que tenga tiempo, una parte de los coplas suena. ¿Se puede dejar? Cuando pares, lo hagas. a lavar esto ahorita. ¿Qué hora se puede lavar? Esto se lava nada más un día sí y un día no. Un día se lava y otro día se baña. Así como hoy, mañana hay que lavar. Ah, sí, porque hoy no toca baño. Vale. Vale. Gracias, mami, como que me las acabo de grabar. ¿Dónde no? Bye. ¿Ya? No, ¿eh? lo que hacemos.